¿Qué es el episodio qué? ¿Siete? Ah, 7, sí. Okay. Me gusta el número del eterno. El número del fideo, chinga, ¿cómo no? Del eterno fideo. Del eterno fideo. Del eterno no hago ni madres fideo. NPR. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast NPR, en el cual pues hablaremos de toda la actualidad, de lo que ha sucedido con Necaxa en los últimos días. Estamos pues entre que de manteles largos y todos muy contentos y felices, felices y con tenis, y pues para ello, qué mejor que la alegría y el carisma de mi compañero don Gerardo Taker para platicar de esto. ¿Cómo estás, Taker? ¿Soy yo? Es que dijiste carisma y dije, ah, caray, no, no sé a quién va a presentar, pero bien, compadre, bienvenidos todos. Otro triunfo, quizá más sufrido de lo que pudo haber sido, pero triunfo de 3 puntos al final del día, ¿no? Entonces, bien, como dices, todos acabamos una semana de festejos con una sonrisa en el rostro, ¿no? Así es, de festejos. No, me presenté otra vez. Yo soy Salvador Mordoqueras y bueno, de nuevo es un privilegio estar con ustedes para platicar, bueno, de algunas cosas. Vamos a empezar con lo más álgido, con algunas cosas que no son tan agradables, ¿verdad? Pero que también ya son costumbre, básicamente. Las Centellas tuvieron su partido de la jornada que fue, ¿8? Jornada 8, me parece. De la jornada 8 ante el equipo de Monarcas Morelia en el Estadio Victoria. El domingo, lo raro fue que fue domingo 25 de agosto a las 4 de la tarde, algo que no es habitual, que yo no sé a quién se le ocurrió eso, pero la verdad es que pues como que no estaba chido para el mismo Necaxistas, ¿no? O sea, si querían ver el partido de Chivas, pues tenían que haberse salido a medio tiempo del partido contra Monarcas, entonces yo creo que solo estuvieron las familias ahí en el estadio y la visita. Y eso sí hubo gente de la visita, ¿no? También. No, pues creo que sí, porque pues ya cuando cayeron los goles, sí se escucharon. Un partido que, bueno, la verdad es que no pudimos estar ahí, ninguno de los dos, pero ya viendo así como el resumen, de nuevo, Necaxa perdona oportunidades muy claras y al final de cuentas, pues tiene que pagar de alguna manera los errores. Dicen que gol fallado, gol en contra. Digo, se tardaron un poco en llegar, pero pues al final de cuentas en el 69, Carla Jiménez remata desde fuera del área. Ya después al 70, Dalia Molina. Por ahí se encuentra con un balón y termina rematando. No podemos decir mucho más, sino que Necaxa otra vez perdona y Necaxa otra vez pues tiene que pues ver cómo los 3 puntos se les van. Ay, pues, ¿qué decimos de Necaxa con las Centellas? ¿Qué se te ocurre, Taker? Pues nada, lo que hemos dicho siempre, que perdieron. Es raro, digo, entiendo que el partido se mueve porque fue jornada doble, ¿no? Doble. En las Centellas, porque antes de la derrota con Morelia, a media semana fueron a Guadalajara y perdieron con Atlas, 2-0 también, si no Ajá, mal también. recuerdo. Entonces creo que juegan el jueves en Guadalajara y el domingo en Aguascalientes. Digo, no es raro que se haya movido, pero sí que lo hayan puesto empalmado con el horario del primer equipo, ¿no? Como dices, ahí habrá aficionados a los que les guste ver a las Centellas en el estadio, estando allá en Aguascalientes, o los que les gusta verlos a través de las transmisiones, ya sea en televisión o web, y que pues no, porque si acaso, como dijiste, ves medio partido y adiós, ¿no? Digo, nadie se iba a quedar, creo yo, más que las familias, quizá, viendo el partido completo. Centellas y poner el partido del primer equipo a medio tiempo, ¿no? Entonces, me parece que es un error haberlo puesto a esa hora. Si bien se les ocurrió que podía ser el domingo, pues pudieron haberlo puesto más temprano, ¿no? Sí, a Quizá como jugaba el mediodía. equipo Premier, por ahí de las 11, algo así. O bien jugarlo el lunes, pero bueno, no son decisiones de nosotros, a nosotros no nos preguntaron, y dudo que algún momento haya pasado en la cabeza de los dirigentes del club preguntarnos, ¿no? Sí, estuvo raro. Ahí habría que ver qué tanto fue eso, ¿no? Que había actividad con las fuerzas básicas en Guadalajara y que pues, cómo se dividieron ahí en el staff de Necaxa para estar en todos los frentes al mismo tiempo, y qué tanto fuera de la liga y qué tanto fue onda del club, ¿no? Ahí ya quién sabe, la neta, porque pues, es una pachanga, fútbol mexicano a final de cuentas, y bueno, para lo que sirve, que es lo mismo que pues, Necaxa pierde 2 por 0 en casa. Con un equipo al que el torneo pasado le habían sacado puntos, pero pues ahora no se puede hacer valer la localía. Importante eso de que siguen perdonando, siguen teniendo oportunidades claras y no concretan las llegadas. Entonces, eso, pues, a final de cuentas, es lo que te termina poniendo donde están, que es al fondo de la tabla, con solamente un punto que se lo deben al señor Gerardo Taker. De nada. por su presencia en el estadio. Y bueno, ahí lugar 19 con una diferencia de menos 12. Pero no es tan malo porque es lugar 19 de 19. Ah, olvídalo, perdón. Fíjate, Juárez tiene 2 puntos, ¿no? Y Juárez es el próximo rival, aunque el partido va a ser en la frontera, entonces Ah, de veras, no ¿cuál es el sé. que sigue? No sé qué tan Jornada factible 9. sea. Es el 6 de septiembre. De septiembre, o sea, hay semana de descanso en Liga MX Femenil. ¿Por qué? No me preguntes, pero así es. O sea, que es de este fin de semana al próximo, ¿no? El día viernes. Pues ya estaremos platicando en un par de programas entonces qué pasó con Centellas. Por pronto yo creo que ya nos seguimos, ¿no? Ahí las dejemos, síganle echando ganitas, San se acabó. Pa Ok. para platicar de pues el plato fuerte de este programa, que viene siendo la victoria de Necaxa ante las Chivas de Don Arturo Reyes. El domingo 25 de agosto a las 5 de la tarde, Necaxa se presentaba en el Estadio Akron para enfrentarse a un equipo que había tenido muchas irregularidades, que en casa se hacía fuerte, de visita le costaba más trabajo, venía de perder contra León la semana anterior y pues buscaba quién le pagara los platos rotos. ¿Tú cómo viste el encuentro, Taker? Nos decía Arturo Reyes, a quien le mando saludo desde luego, la semana pasada que estábamos con él, que la fortaleza de Chivas era más la localía por la cuestión de la gente, ¿no? Afortunadamente eso creo que no pesó para Necaxa. Como dije al principio, fue un partido que pudo haber sido menos sufrido. Necaxa encuentra un gol relativamente temprano y antes del descanso, vía Luis Felipe Gallegos, pone el 2-0. En ese momento, para cómo estaba el partido, pese a que Chivas dominó la segunda parte del primer tiempo, no sé si me explico, o sea, digamos del minuto 25 hacia el final del primer tiempo, me parece que Necaxa parecía tener resuelto el partido, ¿no? O sea, yo no veía un escenario en el que Necaxa se fuera a complicar tanto. Sin embargo, el segundo tiempo, pues Chivas salió al frente y Necaxa, pues muy al estilo Memo Vázquez, dijo, vamos a asegurar el resultado. Nos apedrearon el rancho en algún momento. Quizá al principio no hubo tanto peligro sobre la portería de Hugo González. Pero cuando llegan los cambios, inexplicables para mí, digo, no puedes sacar de un tajo a Maxi Salas y a Quiroga para meter a Herrera y ¿cómo se llama el otro? Se me fue el nombre. Y el Tuco Contreras. Contreras. O sea, no sé si Herrera y Contreras tocaron un balón en la media hora que jugaron. No sé, no los vi. Es más, no sé si sí entraron al campo. Pero después de esos cambios, me parece que ahí es clave, porque ahí empieza el sufrimiento de Necaxa, ¿no? Chivas se va al frente y llega una y una y una y una y otra vez. Y tan así que Hugo González termina siendo el héroe del partido, ¿no? Tiene por ahí dos o tres actuaciones, perdón, jugadas muy destacadas. Y cerca ya del minuto 90, pues le dolía el pretexto derecho y ahí mató la racha de Chivas, me parece, ¿no? Hugo González, la figura del partido. Necaxa, me parece que hizo un buen primer tiempo. En el segundo, no lo veo así. Sufrió de más, pero finalmente sacó el resultado. Sí, me extrañó un poco la situación del hambre que había mostrado en otras ocasiones, ¿no? Contra Veracruz, pues dijimos, ya después del tercer gol, pues ya déjalo, ya está muerto, ¿no? Pero siguieron y siguieron. Contra Santos me parece que lo mismo, si ya tienes un 2 por 0, a lo mejor podías haber manejado la ventaja y sin embargo, pues les cae uno más, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahora dejaron de hacer. Si bien tenían la ventaja, tuvieron ocasiones para aumentar la diferencia y hacer de ese resultado un poco, algo un poco más escandaloso. Sin embargo, no le sale, no definen como deberían y al final de cuentas terminas echado para atrás a encerrarte y a que ya no sale nada, que es más el estilo que conocíamos de Memo Vázquez, también hay que decirlo. Había sido extraño lo de Memo con Necaxa porque pues, había tenido planteamientos mucho más ofensivos. Ahora ya pues, vemos a lo que uno pensaba que íbamos a ver de Necaxa cuando llegó, cuando se anunció su llegada. Pero, de nuevo, pues creo que me gusta que ya encuentre solidez a la defensiva, ¿no? A excepción del gol, que fue ahí una cuestión, yo creo que de recorridos, donde Angulo no termina haciendo la cobertura de la lateral, y por ahí es de que aparece Dieter Villalpando, y luego, ¿quién es el que te viene a aparecer Dieter Villalpando? Maldito. Muerto. Muertazo. Pero, digo, a excepción de eso, creo que la defensa se vio bastante bien. Lo de Noya me parece importante, tanto lo habíamos estado platicando, ¿no? ¿Te acuerdas la semana pasada de quién era el hombre indicado? Y al final de cuentas se complica, ¿no? Ahora la elección para cuando estén de nuevo Alexis Peña y Fer Meza, si ahora vas a mover a Noya, ¿no? Porque pues ya como que se siente muy bien acoplado, digamos, ahí a la defensa con Ventura Alvarado. Y también lo de los laterales es importante. Ninguno de los dos pintaba para ser, digamos, el hombre titular en su posición. Pero Ricardo Chávez por derecha y lo de Jairo González por izquierda también me parece que es importante que se estén desempeñando como lo están haciendo. Que si bien vienen de atrás, como el underdog decías la semana pasada, pues han hecho buen trabajo en la zona defensiva. Sí, oye, lo de Jairo hay que destacarlo, y de hecho lo decía Arturo Reyes la semana pasada, ¿no? Uh-huh. La actuación que tiene Jairo la semana pasada y el nivel que está mostrando, al menos en estos últimos dos partidos, es de destacarse porque Jairo, mira, a mí Jairo me cae bien. Digo, nunca he hablado con él ni nada, pero me cae bien. Pero creo que cuando llegó, muchos dudamos, ¿no? Lo mismo que con algunos jugadores, incluso el mismo Chávez, quizá, por su procedencia, ¿no? Dudábamos si eran refuerzos para jugar. Me parece que hasta ahora los dos están respondiendo. Quizá el primer partido que tuvo Jairo después de CU fue en la jornada 3 contra Veracruz. Me parece que ese día no tiene la mejor actuación. Hay que recordar que él entra a suplir por la suspensión de Alexis Peña, ¿no? Bueno. El chicote. El movimiento ahí de... Ey. Sí, ándale. Sí, ya ves que... No, aparte en las primeras jornadas... el revolvedero de posiciones que hizo Memo Vázquez, ¿no? Y el mismo Chávez, incluso, yo decía, en la jornada 1 contra Cruz Azul, tampoco se vio muy bien, desde mi punto de vista, y sin embargo, en estos últimos dos partidos, los dos han cumplido muy bien, me parece. Como que es una curva de desarrollo que está cumpliendo bien este equipo de Memo Vázquez, incluso ya tiene como bien claro cómo es su sistema de juego, quiénes son los que tienen que estar, y sí, ya en el medio campo, ya teniendo completo, digamos, la zona de recuperación, con las figuras de Pipe Gallegos y de Claudio Baeza, pues ya te da mucha solidez y ya tienes claro cómo vas a jugar hacia el frente. Ahora, lo del gol de Pipe me parece muy bueno, me dio mucho gusto por él, porque además pues es el emblema, ¿no? O sea, es de los que te quedan, que siguen ahí desde hace muchos años, y entonces... De hecho, el otro día estaba viendo una foto por ahí en algún recuerdo de Facebook de alguien, de cuando recién llegó, y se veía un chamaco, o sea, la verdad es que sí se veía muy niño. Es que, aparte, sin barba, ¿no? Ajá, sin barba. Las fotos, al menos las fotos con las que nos las presenta el club, hace ya 5 años, o sea, estamos hablando de un jugador que llegó hace 5 años, pues se ve un chamaco sin barba. Sí, entonces ya como que la identidad con el club te da como un... sentimiento distinto que meta ese gol y que a final de cuentas es el que significa la diferencia y la victoria para Necaxa. De acuerdo. Creo que por el tiempo de estadía en el club y porque es de los jugadores, si no me equivoco, junto a Josgaard, los Ajá. únicos que quedan del ascenso, sí. No sé si hay por ahí algún otro, me parece que el tiempo y el que vienen desde el ascenso con el equipo te sirve para ponerlos como referentes, ¿no? Para identificarte con ellos. Digo, uno desde la tribuna, como sea, pero ellos son de los que se fletaron en algunos potreros y en canchas del ascenso. No recuerdo si estuvo en esa etapa, pero pues digo, también de antes, Lucho Pérez también ya tiene pues toda su vida, creo, futbolística. Ah, bueno, llegó, o sea, no se echó todo el ascenso. No. Entonces, bueno, Felipe Gallegos tampoco. Pero sí, creo que cuando se asciende ya estaba nuevamente sí. el equipo. Digo, de hecho, él ascendió con Lobos, ¿no? Ajá. Ajá. Y previo a su llegada en Necaxa jugó en Cimarrones, un torneo, creo. Sí, también. Entonces, pero también, o sea, debuta, es canterano necaxista y pues son los que tienen tatuada la playera. Y ahora, pues, Josgaard y Pipe, pues es el caso, aunque pues sí es como distinto el que el Pipe siga siendo un referente, ¿no? Importante. Y pues que bueno, me da gusto que podamos contar con esa, digamos, figura, ¿no? Sí, lo que sí me extraña y que sí quería comentar es, me preocupa que tus revulsivos no te estén resolviendo nada. O sea, no te estén aportando como eso, como un... O sea, no es más que un relevo nada más, ¿no? Porque no me preocupa la diferencia de niveles entre los titulares y las bancas, en este caso. Lo de Eduardo Herrera y el Tuco Contreras me parece que tendrían que proyectar un poco más. Digo, yo entiendo también que el momento del partido era distinto, ya estaban más tirados hacia atrás y era ver qué se encontraban al frente, pero si te meten para eso, pues resuelve con las dos que tengas, ¿no? O sea, al menos intenta disparar la portería, porque en los dos tuvieron ahí una ocasión que pues no. Sobre todo la de Lalo Herrera, que como que le terminan alcanzando la carrera y mejor frena y ve a quién servir. Pues ya pégale, o sea, pues a eso te metieron, a tratar de hacer algo. Y si no, pues entonces ve y esconde la pelota. Si no vas a rematar, pues entonces busca el seguir comiendo tiempo, buscar una falta, ¿no? Algo un poco más inteligente, pero pues ni lo uno ni lo otro. Por ahí Lalo Herrera no se vio muy bien en el rato que estuvo en la cancha, al igual que el Tuku, que uno tiene más esperanzas en estos extranjeros. Ojalá que pueda retomar nivel, porque sí, ¿no? O sea, no se ve como cómo puedan competir una titularidad con Quiroga y con Salas, que anda, pues, que no cree nadie, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, lo de Herrera y Contreras, pues es triste, ¿no? Porque, ok, en esta ocasión dices el momento del partido, ok, entonces vamos a ponerlos neutro, ¿no? Pero, digo, si cuando entras con un partido que parecía resuelto, entras y no demuestras nada, pues difícilmente vas a entrar antes, ¿no? En otro partido. Uh-huh. Igual ellos tuvieron, hay que recordar, el infumable partido de Copa contra Dorados. Era la oportunidad para mostrarse y sin embargo no lo han hecho. O sea, va a ser muy difícil que sean considerados como titulares si los pocos o muchos minutos que tienen no los aprovechan. Ahora yo creo que ahora con estos partidos en fecha doble es muy probable que también les den un poco más de tiempo, ¿no? Un poco más de minutos para refrescar, que a final de cuentas creo que eso fue a lo que entraron, a que descansaran Quiroga y Salas y pudieran tener un poco más de recuperación para el siguiente partido. Pero sí me llama la atención y me preocupa, te digo, la diferencia que hay entre el titular y el que entra de relevo. Por ahí incluso sí. Extrañé hasta a Kevin Mercado, imagínate. ¿Tan así? ¿En serio? Pues es que yo pensé que podía haber tenido un poco más de movilidad. Y Angulo, creo que ya también... Angulo o Delgado, creo que ya estaban un poco cansadones. Pero bueno, ahí lo intentó hacer el cerrojo con Lucho Pérez y pues por ahí les puso un filtro, pero yo tampoco vi así como una jugada clara que Lucho detuviera o algo así. O sea, creo que dejaron llegar mucho a Chivas hacia el final. Yo a Lucho lo vi una vez que le hicieron una falta y se quedó tirado en medio campo, nada más también. Entonces, bueno, ahí la situación de los puntos que hay que seguir afinando y seguir trabajando, el cómo se presentan tus refuerzos, ¿no? Los relevos en el segundo tiempo, porque pues es lo que necesita. O sea, Memo no puede nada más contar con los titulares, tiene que ver a que la banca también encuentre apoyo para hacer lo que buscan, y lo mejor de todo es que a final de cuentas se saca el resultado. Por ahí, la semana pasada hablábamos de que si el empate hubiera sido buen resultado, a como se dio el partido, parece que si nos hubieran empatado nos hubiéramos quedado con mucho coraje, ¿no? Sí, te hubiera sabido derrota, sin duda. Entonces, bueno, esta victoria le sirve a Necaxa para empezar a hilar la cosecha de puntos y ya los tiene en zona de liguilla, está en quinto general, con muy buenas posibilidades porque vienen dos partidos en casa y bueno, eso te ayuda para pensar en que puedas estar ahí a tiro de piedra del líder general. Que bueno, ya se empiezan a despegar un poco, creo que es muy pronto en fecha 6, pero ya hay diferencia de 5 puntos con el líder general, que es Santos Laguna. Lo extraño fue Querétaro. Compadre. ¿Eh? Ah, sí, lo de Querétaro. ¿Fue de qué pasó? Sí, en qué momento. Pero oye, nada más de lo de Necaxa. El sufrimiento del final del partido, porque es la verdad, terminamos sufriendo, es culpa del árbitro, de Roberto García. Porque cuando entra el gol de Pipe, pues obviamente es gol, celebro, sí. Y le digo al árbitro, ya pítalo, y no lo pitó. O sea, si en ese momento pita al final, pues no sufrimos. Entonces, ya, el sufrimiento es culpa de él. Oye, a mí sí me extrañó que al final agregaran 5 minutos. ¿De dónde? O sea, si ya no hubo VAR, digo, los cambios, pues, los de siempre, ¿por qué 5 minutos? Bueno, yo no entendí. Es que, por ejemplo, un par de veces le llamó la atención a Hugo González. No estoy seguro si en alguna lo molestó. No. Pero sí un par de veces le llamó la atención por hacer tiempo. Y pues los cambios, me imagino, ya ves que siempre nos dicen que son 30 segundos por cambio, entonces me imagino que por eso, salvo el cambio de obligado de Chivas en primer tiempo, los otros cambios fueron todos en el segundo. Pues si por no eso equivoco. Digo, o sea, ni siquiera fueron todos. En fin, que yo siento que ahí el árbitro quería meterle emoción al asunto. Y a mí cuando me dio miedo lo del árbitro fue cuando fueron a revisar en el primer tiempo una jugada en la que no había nada, van al VAR a revisar si hay penal. A ver si hay penal. No puede ser. Sí, me puse a temblar yo también. Pero bueno, bien Necaxa, creo que va retomando el camino y insisto, viene buena oportunidad para que empiece a agarrar confianza y sobre todo el buen fútbol, porque lo que vimos al principio me gustó bastante cómo le quitó la pelota a Chivas. Ya cuando la soltó fue cuando empezó a sufrir. Sí, los primeros 10, 15 minutos sobre todo, ¿no? Ajá. Vamos con algunos comentarios de este partido. La gente retrató su opinión. Qué bonito, ¿eh? En el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx. Hablando del partido de Chivas, Valdo Flores nos decía: ¡qué victoria, mis rayos! Ahora sí, vi a un Necaxa muy superior a Chivas los primeros 45 minutos y muy inteligente el segundo tiempo. Mantenga la inercia y este equipo puede lograr algo muy bueno si se aplica en casa. Pipe Gallegos, ¿cómo habíamos llorado tu ausencia? ¡Ah, qué bonito es lo bonito! Saludos, mis hermanos, fuerza, rayos. Pues saludos a Don Valdo. Cleto dice: buen partido, ahora por los dos en casa. Fuerza, rayos. Pues sí, es lo que sigue. Mel dice: uff, ganamos, fue lo mejor de este juego. Qué manera de complicar un juego que se tiene en la bolsa y bien controlado. Creo que los cambios de Herrera y Contreras por Salas y Quiroga no sirvieron de mucho, no los entendí. Lo bueno que al entrar Luis Pérez se recuperó bastante el equipo. Andamos de buenas porque los últimos resultados han sido excelentes cuando en otras circunstancias podríamos haber obtenido ningún punto. Y estamos en zona de calificación. Bueno, pues Mel se emociona y sí, estamos contentos. Gigas, el necaxista tejano, dice: puntos importantes de la victoria contra las Chivitas de Guadalajara. 1. Maximiliano Salas, cargando con el ataque del equipo al hombro, anota su gol, golazo, y se va convirtiendo en pieza importante para la causa necaxista. 2. Luis Felipe Gallegos está tomando su tercer aire después de varias campañas intermitentes con el Necaxa. Ojalá siga así y calle varias bocas. 3. Hoy la suerte y el VAR no fueron factor para esta victoria de Necaxa y eso habla bien del desarrollo del mismo. 4. Hay que estar con los pies bien puestos sobre la tierra, o que la soberbia necaxista no se vuelva a aparecer por estos lugares. Hace 2 semanas éramos lo peor por perder ante Tigres, ni hoy somos los campeones por ganarle a estas Chivitas locas. 5. Guillermo Vázquez sigue demostrando que vino a trabajar y con lo que le dejaron se posiciona como el mejor técnico de México. ¡Órale! ¿Algo que debatirle a Gigas? No sé. No sé si sea el mejor técnico de México o si el hilar 2 triunfos seguidos le den para ponerlo, que lo pongamos como eso, ¿no? Lo de la suerte, me parece que sí hay algo de fortuna. Así como contra Santos hubo algo de fortuna, me parece que esta ocasión también. Ahora, no demerito el trabajo de Necaxa en estos 2 partidos, pero sí hay sobre todo en acciones ofensivas del rival, en ambos partidos contamos con algo de fortuna. Sí, porque, o sea, que es la inoperancia también del rival, ¿no? Porque pues no es... Te fallaron muy claras contra Santos, o sea, los de Santos fallaron increíblemente, y también en esa última, ¿no? De la de Hugo González y su manotazo, es increíble que el delantero no la esquine un poco más, ¿no? O sea, que su remate salga al centro donde está el portero. O sea, sí. Ahí sí el factor fortuna creo que corrió de nuestro lado. Que Necaxa también ha tenido lo suyo, tanto contra Santos como contra Chivas, ¿no? Sí. Decías tú, cuando está 2-0 todavía el partido, hay un par de ocasiones que Necaxa tiene para meter el 3-0. Sí, entonces, Pues es que es parte de lo mismo, ¿no? Es acierto y error, lo que dicen mucha gente en los comentarios. O sea, para que el fútbol funcione, tiene que ser uno mejor que el otro, y pues Necaxa ha sido mejor que sus rivales. El Chore dice: Hola hermandad, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Se ganó y es lo importante, el equipo se está agarrando cada vez más. Pienso que Toluca y Tijuana son ganables, vamos por buen camino, saludos hermandad y apoyar con todo. Bueno, ahorita hablamos de los que siguen. Así es, banda. Jesús Alba dice: Así es, banda necaxista. Lo importante fue que se ganó bien. Gana el que mete goles, no el que juega bonito. Saludos y fuerza, rayos. Bueno. Por momentos se está jugando bonito. También hay que decirlo. Entonces, está padre. Paco Riojas dice: Fuerza, rayos, fuerza, rayos. Muy bien, muchas gracias. Qué buena porra. Hugo Viveros: El equipo va muy bien. Y una vez recuperados Cristian y Alexis, va a mejorar la defensa. Los dos siguientes partidos son ganables en casa. Saludos, banda. Híjoles, yo creo que ya lo piensas, ¿no? Cristian, Alexis, o sea, supongo que se refiere a Calderón y Alexis Peña. ¿Lo Sí. mueves? ¿Los metes? No. Yo creo que ya no. No, deja al equipo como está ahorita, ¿no? Incluso lo decíamos cuando viene aquella expulsión de Alexis Peña en CU. El siguiente partido, obviamente, al estar suspendido no juega. No sé si te acuerdas, lo decíamos aquí. Deja, al menos yo lo decía así, deja al equipo que te funcionó en el partido contra Veracruz, ¿no? Y así fue. Alexis Peña regresa de cambio, ¿no? Entra de cambio tras la lesión de Fernando Mesa. Entonces, al menos al principio se había quedado en la banca, ¿no? Sí. Omar Rayo 49 dice: Creo que la defensa se ve muy bien, aunque sigo pensando que el mejor equipo es la media cancha. Buen triunfo de mis rayos, estoy muy feliz. Pues eso es lo importante, que estemos contentos. Adrace dice: Lo que se tiene que corregir es que el equipo se su sufre de más. Desde la temporada pasada tiene para matar los partidos y no lo hace y terminan empatándolo, dando la vuelta. Este no fue el caso, pero repito, se sufre de más. Noya y Jairo no han hecho extrañar mucho a Peña y al Chicote. Gallegos es alguien que, aunque a muchos no les guste, no entiendo por qué, le da otra cara al equipo. Solo cuando le inventaron esa posición de lateral izquierdo fue cuando dio el bajón. De acuerdo. Querite Poblano, muchas cosas rescatables en el encuentro. A ver. Uno. El equipo va tomando más confianza, es un equipo prácticamente nuevo, como han sido muy importantes las incorporaciones de Baeza y Pipe. Dos, tenemos a uno de los mejores jugadores del torneo, tal vez minimicen algunos esto, pero en un equipo qué importante es tener a alguien que es desequilibrante. Supongo que se refiere a Maxi Salas, ¿no? Supongo. Tres, aunque se fallaron dos claras, ¿qué contundencia está tomando el equipo? Cuatro, Quiroga, a pesar de no ser un genio en la conducción, ya lleva tres asistencias y dos goles. ¿Cuántos no quisieran uno así? Eso también es importante, ¿eh? Lo de la jugada con el Pipe. Al final de cuentas es Quiroga el que le deja el balón botando para que remate. Y me gusta cómo está haciendo de poste Quiroga, aunque ha fallado unas muy, muy claras de cara al marco, ¿no? De acuerdo. Cinco. No, ya. ¿Qué partido del señor? Bienvenido al Necaxa. A partir de la sexta fecha, cuesta arriba, les va a tocar a todos ganarnos. Le va a costar a todos ganarnos. Bueno, pues ojalá que vaya agarrando confianza el equipo y que jueguen mejor. Rayo Y SDG. ojalá que nadie nos gane también. También ojalá que no puedan. Esos minutos de sufrimiento después del gol de Chivas me hicieron recordar los tiempos del profe Sosa, cuando logramos la permanencia. ¿Qué fue lo que pasó? Las Chivas mejoraron mucho, se cansaron los jugadores del Necaxa, se confiaron, se durmió Memo Vázquez con los cambios, lo importante fueron los 3 puntos, se acabó la mala racha de visitante, perdón, y se le ganó finalmente a Chivas, que creo que era el único de los grandes, entre comillas, mejor dicho, más populares, al que no se le había ganado desde que se logró el ascenso. Felicidades y esperemos mejores resultados. Sí, era la que nos faltaba, ¿no? Ganar en el Ganar de Akron. Chivas. Bueno, pues ya se cumplió con eso. Un aficionado necaxista más. Que alguien me explique los cambios. Seré neófito en el fútbol, pero ahora sí no entendí qué hizo lo que hizo Memo. Y pues ahí Carlos Quinto le contestaba: hola, tuve la suerte de ir al estadio y disfrutar de un muy buen primer tiempo con un mal segundo que nos hizo sufrir y pedir que se terminara el partido. Creo que los cambios fueron pensando en el desgaste que había sufrido Maxi y Quiroga y que hay fecha doble. Ambos son indispensables para el miércoles y Maxi estaba amonestado. El arbitraje era muy localista, no podías arriesgar a una expulsión. Si analizas el partido verás que tanto el Tucu como Lalo rechazaron varios avances de las Chivas, es decir, buscó gente fresca que ayudara a conservar el marcador y al final lo logró. Qué lástima que no pudieron concretar uno de los tres contragolpes para cerrar el partido y no sufrir tanto. Qué bien se ve Pipe en la cancha, Gigas, que decías que era de ascenso. Partidazo no solo por el gol, recupera, abre espacios, también olla en la central, partidazo. Van dos partidos ganados y si somos capaces de hacer valer la localía, nos vamos a la cima. Posdata, para los que se quejan de los precios en el Victoria, aquí me costó 710 pesos el boleto y el estadio casi lleno. Tenemos que creer en nuestro equipo y llenarlo el miércoles para que ya no vendan a nuestras estrellas. Pues es un estadio caro, la verdad, el Akron. Sí. Y no solo todavía por... te cobran lo que costó, ¿no? Sí. Estás pagando una renta bastante fuerte. Y además, llegar tampoco está fácil. Bueno, anónimos. Rayo Colimense. Tuve la fortuna de asistir al estadio Akron y fue un gusto ver a Necaxa dominando el primer tiempo y ciertamente los cambios afectaron, aún así el equipo generó dos jugadas más de verdadero peligro. Las Chivas se salvaron de una goleada, pero ojo, momento de mesura, pues no de no ser por nuestro portero, aun cuando la defensa se comportó a la altura, estaríamos quejándonos de un empate. Mesura banda, pero claro que con la ilusión de que mantenga ese paso ascendente. Adrián Ramírez Alarcón le contesta: al parecer la gran mayoría de quienes comentan aquí fuimos al estadio y por lo que puedo ver vimos a un Necaxa en vivo muy diferente a los que no van y a los comentaristas, quienes no valoran que mis rayos donde estábamos nosotros, sección T20, T220 lateral oriente pegados a la porra necaxista, tuvo al menos dos jugadas claras que por la facilidad con la que realizaba los contragolpes, no por fallas chivistas, creo que se veían muy solos frente a la portería contraria. Ya me vi yendo de Guadalajara a Aguascalientes los próximos dos partidos, ya me vi, saludos. Pues bienvenido, ojalá que puedan venir y ver al Necaxa en vivo, que sí se ve diferente, o sea, sí cambia un poco la percepción de ver el equipo en una transmisión a verlo en vivo, ¿no? Digo, tú lo acabas de experimentar, sí. ¿No, Tiger? Sí, y fíjate, yo me tardé 3 años en volver a ir a un estadio. Hugo Viveros, bueno, creo que ya había mencionado. M. Jolnir, contento con el funcionario del equipo que parece que Memo trató de administrar a los jugadores, pensando en la jornada doble, se jugarán 3 partidas en 7 días y propuso un juego al contragolpe. En el segundo tiempo se tuvieron 3 contragolpes que ni siquiera llegaron al área rival. Se debe trabajar en esto. En uno trató Baeza de sorprender al portero y los otros 2 se falló el primer pase. Con una de estas jugadas se deja sufrir el final del partido. Al final lo importante es que se ganó, pero debe trabajar antes de enfrentar equipos con delanteras más contundentes. Qué diferente se ve el equipo con una contención sólida y creativa. Baeza y Pipi se ve que se entienden y van bien al frente turnándose para no desgastarse tanto. Ahora sigue recibir a Toluca y Xolos, que creo que son muy ganables los dos. Necaxa se ha acoplado más rápido de lo que Toluca lo ha hecho en este inicio de torneo y Xolos solo le ha ganado al Puebla 3 derrotas al hilo en sus últimos juegos. Saludos desde Mexicali, Fuerza Rayos. Pues ahí está un poco el análisis de lo que viene. Ahorita también seguiremos con Toluca y Xolos. Ya por último, Eduardo dice: feliz por ganarle a las perras con cuernos. Y de acuerdo, los comentaristas son una porquería, todos hablando de lo mal del Chivas y no de lo bien de Necaxa. Sobre todo el simpático de André Marín. Bueno, también quién lo manda a verlo en Fox, ¿no? También, qué necesidad. Pero bueno, ¿tú tienes más allá en Twitter o algo? No, del partido pusimos el tweet con la crónica, bueno, la crónica y nadie dijo nada. Muy bien, tampoco en Facebook. Entonces, vamos a hacer un break y seguimos con los previos de los 2 partidos que vienen para esta semana. ¿Te parece? Vamos. Muy bien, continuamos ahora para platicar de lo que viene en esta jornada doble de la Liga MX. Vienen las fechas, ¿qué es? 6, 7 no, y 8. 7 y 8. 7 y 8, y de manera muy rara, a final de cuentas, nuestros rivales de esta semana se enfrentaron en la fecha 6. Toluca recibió en el Nemesio 10 al equipo de los Xolos de Tijuana y le ganó al son de 2-0. ¿Tú de pura casualidad viste ese partido? No, compadre, no tuve oportunidad. Pero por lo que estuve escuchando y leí, no me he perdido mucho, No, un par de maletas, la verdad. Digo, yo tampoco lo vi el resumen, pero ya cuando dices que el marcador se abre por un autogol, bastante risible, pues sí está como que pinta para que Necaxa pueda tener una semana de 9 puntos. Digo, a lo mejor es como soñar demasiado o no. ¿Tú qué crees? Creo que sí, ¿no? Vaya, la misma posición de ambos en la tabla general y sus resultados recientes, pues nos dicen así. Digo, Toluca va en el lugar 15, 16, por ahí. Y Xolos tampoco está así que es guau, ¿no? Creo que Xolos va en la posición 12 o 13. Entonces, me parece que, digo, con la cara que nos está mostrando Necaxa en el Victoria, debiera alcanzarle para ganarle a los dos, ¿no? Sin, no digo que de manera fácil, pero sí sacar ambos resultados. Toluca sobre todo, de hecho creo que Toluca tiene su primer triunfo del torneo en esta jornada, ¿no? Iba apenas arriba de Veracruz en la tabla, ya sabemos que, perdón, del histórico Veracruz quise decir. Entonces me parece que pinta para que Necaxa pueda sacar, jugando como local, repito, ambos triunfos. Sí, aunque a mí estos son los partidos que me preocupan más, porque sí, pinta para hacer una ventaja muy clara y de repente te sale acá como que el fantasma, la confianza, no sé. Pero cuando partes como favorito es cuando a Necaxa de repente se le complica más el asunto. Ojalá que tenga la madurez suficiente para poder hacer el partido. Y bien que mal, pues Toluca no es un mal equipo, ¿no? O sea, creo que había tenido como malos resultados, pero no tan mal funcionamiento, me parece. Pero por ahí incluso se hablaba, yo escuché en la semana, bueno, la semana pasada, que daba la impresión que le estaban tendiendo la cama a mi Ricardo Antonio La Volpe. No lo sé, no sé si sea cierto, ¿no? Pero me parece que si es eso, pues ahí debería el mal accionar de Toluca en el torneo, ¿no? Pues sí, pero está raro. Ahí creo que lo bonito es que vamos a ver otra vez a La Volpe en el Victoria, vamos a estar ahí en la rueda de prensa. Le dices que lo amo, por favor. Sí, yo le paso tu recado, a ver si Gracias. Me dejan. Pero bueno, un equipo que pues sí tiene nombres interesantes. Ya quiero ver a ver si Arturo Abiaca se viene en seco viendo a Jonathan Maidana. Ok. Pero bueno, Toluca tiene plantel para aspirar a un poco más. Y por ahí La Volpe no ha tenido un buen inicio de torneo, pero pues no dudemos que en cualquier momento despiertan y tratan de complicar el partido. Entonces, yo creo que hay que tomarlo con mucha calma. Y pues también esos partidos de media semana luego son medio raros, ¿no? O sea, no, como que no se entregan al 100. No sé si estén muy cansados, pero ojalá que no haya pretexto para que Necaxa dé un buen partido. Eso que dices es cierto. O sea, el plantel que tiene Toluca no es para que el Toluca tenga 4 puntos a esta altura del torneo, ¿no? Y no es para que apenas en jornada 6 haya obtenido su primer triunfo de la apertura. Entonces, no sé, a lo mejor, como dices, en cualquier momento el Toluca puede despertar. No sé si el triunfo que obtienen el domingo contra Xolos sea el revulsivo que necesitaban, el envión anímico que necesitaban. Espero que no, que se esperen otra jornada si quieren. Pero sí, el plantel de Toluca no es para estar en la posición en la que están. Pues sí, tiene gente importante como Chalá, ya decíamos de Maidana, el Bala Salinas, no. William da Silva, Toño Ríos, gente de experiencia. La sensación de este torneo es Edgar Pardo. De hecho, mantienen mucha base, ¿no? De jugadores que habían estado en torneos anteriores con el equipo, ¿no? Lo que sí me extraña es como que el al frente ha tenido problemas, ¿no? O sea, Gigliotti creo que no ha sido como... Oye, falló una increíble el domingo. Y Pedro Canelo, pues que también... O sea, es como que un partido sí y tres, quién sabe, ¿no? Entonces, pues hay que ver... O sea, se ve como chato al frente Toluca de repente, pero no deja de ser peligroso en conjunto. Entonces... ahí ya nada más mencionar también que el único suficientemente hombre para haber vestido la playera Necaxa, a ver, ¿tú sabes quién es? Es un chamaco. ¿Quién es? Luis Donaldo Hernández, ¿no? Luis Donaldo Hernández, efectivamente, ahí está como defensa, que no ha jugado nada, pero pues ahí está, ¿no? No, sí ha jugado, ¿sí? Compadre. Bueno. Ha jugado en 4 de los 6 partidos del torneo para Toluca. De recambio, ¿no? En 3 de ellos fue titular. Ah, sí, mira. Cómo sí. Se ve que no he visto al Toluca, ¿verdad? Pero bueno. No, yo tampoco lo he visto, pero la estadística está en el sitio de la liga. Ah, ya. Tiene el 45.37% de los minutos posibles jugados. Entonces, ¿lo están utilizando? Digo, está bien por el chavo. Y, oye, hay otro jugador al que hay que destacar. Digo, aparte, ya dije, de mi Ricardo Antonio Lavolpe, hay que destacar a otro defensor de Toluca, ¿no? Santiago García. Ah, que sí. No jugó en Necaxa, pero nos dio una Copa MX. ¿Cómo no? Bendito sea. Decía Martinoli en su narración de aquel partido, tenía que ser García, ¿no? Pero... sí. Y ahí sigue con el número 3, Santiago García. Y va a estar también interesante el duelo de arqueros, porque pues Talavera, bien que mal, pues ahí anda, ¿no? Y cómo me cae mal cuando hace tiempo y esas cosas. Sí. Bastante molesto. Pero... me caen mal los porteros que hacen tiempo, menos cuando es el portero del Necaxa. Por ejemplo, el domingo le aplaudía a Hugo González. Oye, y todo el plantel, creo que tiene otro equipo, ¿no? Podría ser otra reta Ricardo Lavolpe con todo su cuerpo técnico. Sí. Son como 80 sí, ahí. En fin. Oye, pero así son los grandes técnicos, compadre. O sea, pero es que metieron ahí hasta el... Tienen 4 utileros, o sea, pues, ¿cada quien trae sus balón o cómo? Sí. Es un utilero para los porteros, uno para los defensas, uno para los medios y otro para los delanteros, compadre. Oye, ¿y Xolos? Xolos, ¿qué tiene Xolos? ¿Qué Xolos, podemos esperar de Xolos? Creo que también pinta ganable, ¿no? Si es que es lo que quieres hablar del partido. Sí. Digo, ese es el sábado, también en el Victoria. Pues en el papel también luce ganable, ¿no? Decías que tiene 3 derrotas consecutivas. Entonces, bueno, en uno de los comentarios, ¿no? Leíste. Ajá. Que 3 derrotas consecutivas. Digo, y si perdió con Toluca, que no había mostrado nada, pues creo que sí podemos ponerlo como ganable. Aunque tú lo decías hace rato, estos partidos a veces son los que se le complican más a Necaxa. Yo también desconozco la causa, desconozco si es que hay confianza, o si a Necaxa le gusta el papel de víctima, como hemos dicho muchas veces, pero cuando luce como favorito, a veces es cuando se nos complica y se nos van los puntos en casa, sobre todo, ¿no? Y además, pues, el antecedente, ¿no?, de aquel partido de Xolos en el Victoria, donde parecía que teníamos un partido controlado, ahí con un golazo de Brian Fernández, y a la mera hora nos dieron la vuelta y terminan sacando el partido. Entonces... también hay que tener mucho cuidado y con el partido de con este equipo de Xolos, que estoy viendo la... Y que también hay una cara conocida, ¿no? Ajá. Que ojalá nunca hubiera jugado acá, pero ahí está. Achis, a ver, no lo encuentro. Tarán, tarán, tarán. Yo lo dije cuando falló un penal. Ah, sí, claro. Yo creo que ahí nos van a venir... El equipo con el que acabamos de jugar. Nos van a venir a reclamar. Sí, el caso es de Ángel Sepúlveda. Oye, nada más con que Xolos no llegue y les diga, no, se los regresamos, ahí está, y lo quieran dejar otra vez. Sí, como que van a venir a reclamar ahí la directiva. Pero qué tremendo muertazo que les mandó Necaxa. Aunque Memo Vázquez va a estar feliz. Quizá antes del partido va y le da un beso, no sabemos. En una de esas hay un reencuentro ahí romántico. Que aparte ya también tuvo su episodio, así como aquel partido de Chivas con Xolos, ya tuvo su episodio, ¿no? Uh-huh. En cuartos de final del Leagues Cup, él falla el penal y eliminan a Xolos en cuartos de final. Así es. El único de los 4 equipos de Liga MX que no avanzó. Hizo un Sepúlveda. Y ahí un Sepúlveda, sí. Yo creo que veo más a la ofensiva, más peligroso a Xolos. Digo, no por Ángel Sepúlveda, pero sí con Camilo Zambeso, Nahuel Pan, Bolaños, por ahí hasta el Cubo Torres, ¿no? Pero pues, bueno, ese ya también está medio muerto, pero pues ahí anda. Quizá eso te habla el por qué Sepúlveda no ha jugado, ¿no? Tiene 66 minutos disputados, entonces. Y ahí sí, entrando de cambio. Pero creo que es su zona más, más importante, el ataque. Y le ha ido, pues ya de ahí, pues no veo mucho nombre conocido en medio campo y en la defensa. ya nada más en la portería, quizás es igual otro duelo de porteros, aunque la JUS de repente no es tan confiable. De repente hace sus lajudadas, ¿no? Hace sus lajudadas y Luis Michel, pues no sé si ha tenido actividad. Yo pensé que ya estaba retirado. Pues regresó a ser suplente en Xolos desde, me parece que desde hace un par de torneos. No, pues mira, para que veas que no tengo ni idea. Aparte, de Xolos. Luis Michel tuvo un buen momento. Él debuta ya tardíamente, ¿no? Pero creo, espero no estar diciendo una barbaridad, pero a lo mejor no sé si lo estoy confundiendo con alguien más, pero tuvo por ahí en Chivas tuvo un buen momento, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, mira, sí es él el que decía. Tiene ya 40 años, entonces. No manches, ya tiene 40. Pérez. Sí, es que él debuta a los 26, algo así. No manches, pues sí, ya. Válgame Dios. Bueno, pues ahí la situación con Xolos, que pues hay que tenerlos bien cuidados en el ataque, y ya creo que con eso será suficiente para buscar ahí que los nuestros sigan enrachados, ¿no? Quiroga y Salas. De hecho, no me creas mucho, compadre, pero creo que él es el portero de Chivas en la inauguración del Victoria. Estoy casi seguro que es él. Estaría bien checar ese dato, fíjate. Ahí lo dejamos de tarea. Digo, tampoco es que Chivas nos importe mucho, ¿no? O la carrera de Luis Ernesto Michel. Exactamente. Pero como dato curioso, me parece que, pues si no mal recuerdo, es él el portero en aquel día. O sea, imagínate, hace 16 años. Sí, ya llovió. Bueno, pues así, los previos. Nuestro pronóstico sería dos victorias. ¿Qué pasó? Acá. Ya te están tirando la casa, compadre. Sí. ¿Dos victorias? Sí, yo creo que sí. Híjole, yo por ahí veo factible el empate con Toluca. Pero esperamos que no. Vamos ya a los comentarios, si te parece, del episodio 6. Si quieres, empieza con los de Twitter que tengas ahí por ahí. Ok. Bueno, voy a leer unos un poco más atrás. Voy a tratar de hacerlo rápido porque la semana pasada no leímos comentarios, pero sí. Por ahí se me han quedado pendientes algunos. Cristian Aguirre, arroba amarengo18mx, decía: ya me cansé de que no me nombren como Patreon NPR, este par de sujetos vendidos. O sea, nosotros. Ok. Para los que siempre se están quejando, mejor pónganle varo al podcast NPR para que nos respondan a nosotros y no al club. Pues sí, así de fácil, ¿no? La única manera de que se dejen de vender al club es pagarles más que ellos, y no es poca cosa, pues llevan la mitad de los ingresos por transferencias, hagan cuentas. Saludos, compadres vendidos y nunca invendidos. Ahí va un Benito de los nuevos. Órale. No sé si ya llegó el Benito de los nuevos, pero lo checamos, ¿cómo no, compadre? Y también te queremos, compadre. Digo, y a los patrones, ya saben. Compadre Patreón. Compadre Patreón. Bote Power decía: NPR, podcast NPR. Gracias, VAR. Hablando del partido de Santos. Pues creo que hizo justicia el VAR, entonces tampoco es para agradecerle, ¿no? Creo. Insert name here. Arroba agüero-eje. Muy buen resultado en el Victoria. Nos acerca a los equipos de arriba porque ya nos estaban yendo. A disfrutar este resultado, y la próxima semana vamos contra las Chivas de Don Arturo Reyes. Ese otro ya lo habíamos leído, no sé por qué, pero bueno. Listo, podcast NPR, Valdo Flores, nuestro compadre, arroba Mega Raven, también compadre Patreon. Listo desde el domingo para ponerlo lunes en la mañanita. Beneficios de ser Patreon, qué raro esto es. Ser vendido, en vez de ser más rico, cada mes soy más pobre. Algo estoy haciendo mal. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab. En relación a una foto, es que publiqué una foto ahora que estuvimos en Aguascalientes. Don uh-huh. Paco McSweeney tuvo un detalle con nosotros, nos hizo unas playeras. Tú también ya la habías posteado alguna vez, creo. Sí. Una A con un rayo, ¿no? En homenaje a don Alex Rodríguez. Puse yo una foto poniendo que Alex estuvo con nosotros, porque así fue, ahí estaba él con nosotros. Y Jesús Reyes Maldonado, Rayotab, también compadre, dice: no se ha ido Taker, a veces creo oír sus risas en los podcasts NPR. Postdata, ¿le puedes recordar a Murdo que eras que el Brian ya se fue para que se quite ese mechón blanco? Le decía yo, y tú podrás constatarlo, que el look lo empezaste tú y Brian Fernández te lo copió, ¿no? Exactamente, o sea, hay que tener ahí memoria. Y además, pues, ya también se sumaron con otros jugadores, no solo Brian. De acuerdo, pues todos, hasta el doctor y, uh-huh. y los de prensa y comunicación del equipo y todo mundo, ¿no? Y jefe Lash y así, todos. Sí. Otra vez Valdo Flores dice, buenísimo el podcast en NPR de esta semana, con invitados especiales, el patrón en casa y, no lo puedo leer como lo puso, y Murdoch negociando la pelea del siglo, Genis contra Genis. Saludos. No pude leerlo como lo puso, discúlpame Valdo, pero no puedo hacerlo hasta que el señor Arturo Viaca y Adrián Genis se hagan patrones. Estrambótico, arroba, ya sabes cómo, a qué me refiero, ¿no? Ajá, sí, sí. Ok. Estrambótico, arroba estrambótico 30, dice, podcast NPR, ¿de qué me perdí de la porra del Santos? Pues, creo que no lo dijimos, nada más hablamos de su falta de inteligencia, ¿no? Pero sí. Pues nos cantaron que... En algún momento del partido... Vas. Pues, no, o sea, sí, en algún momento del partido nos cantaron equipo de ascenso, ¿no? Claro que ya cuando tienes... El equipo sin historia, imagínate. Tres goles en contra, pues también que puede estar diciendo, ¿verdad? Pero... No, pero se ardieron desde el primero, ¿no? Porque sí. Cuando empiezan a cantar es cuando llega el chanclazo en el hocico con el 2-0. Ajá. Así es. Pero pues básicamente estaban ardidos, ¿no? Sí. Así es. Botepower, arroba Botepower, dice, podcast NPR, qué bueno que Necaxa ganó el domingo pasado. ¿Se imaginan si estuviéramos en mala racha y Newsweek hubiera sacado el artículo de ese de genios del negocio? La hermandad quema la casa club. Sí. ¿Leíste aquel reportaje? Bueno, aquella serie de reportajes. Sí, sí, está pues interesante porque, digo, a mí no se me hace así tampoco como mucha novedad, pero, o sea, creo que eran cosas como que sabíamos en general, ¿no? Uh-huh. Ojalá hubiera habido otras maneras más directas de platicar ese tipo de cosas y no a través solamente de la revista, pero pues está chido. Además hay que destacar que es la edición hidrocálida de Newsweek, ¿no? Uh-huh. Ok, regresa Valdo Flores, esos ya son de esta semana. Dice, podcast NPR, el podcast oficial de la carretera, camino a la ciudad de Dallas, Texas, a ver a Demons and Wizards. Right. No sé qué sea eso, pero va a ser una banda de metal, conociendo al compadre. Sí. Y nos pone una foto ahí en, literal, en carretera, escuchando el programa que se tituló Nosla Pérez Prado. O sea, Nosla Pérez Prado. Rayotab regresa. Les dije, podcast NPR, no difieran por cuál playera saldría el Necaxa en este partido. Y les recomendé esperaran por el cartoon de Nostra Murdoch. Una vez más, atino. ¿Nostra Murdoch eras, acaso? ¿Tiene razón? Pues por la playera, pero pues digo, yo pongo al rayito con la playera que toque jugar. Normalmente pero, los cartones, pero pues... Pero por ejemplo, antes lo hacías así porque mandabas el cartón al club miércoles, jueves. Ya estaba en la página de la Liga la información, ¿no? Pero ahora no sé en qué momento la suben. ¿Ya tienes esa información cuando lo haces, ahora que los mandas antes? No, es pura corazonada. Entonces sí eres Nostra Murdoch, ok. Bote Pago regresa. Podcast NPR dice, no se pasen, qué sufrimiento. Pero realmente no me acuerdo cuándo fue la última vez que Necaxa... A ver, voy de nuevo. Realmente no me acuerdo cuándo fue la última vez que Necaxa me hacía sufrir así. Por lo general ya solo eran sufrimientos y frustración. Este Necaxa me hace sentir vivo. Él mismo dice, por otro lado, detesté el planteamiento del segundo tiempo echándose atrás. Aunque si no hubieran fallado tanto los contragolpes, habría salido perfecto. Que entraran dos muertazos fue como jugar con jugadores de menos, pero bueno, se logró el objetivo. O sea, éramos 11 contra 9, ¿no? Es lo que está diciendo. Yo tampoco creo que sea para tanto, pero pues, pero insisto en que sí, saca de onda. Ok, el de insertar el nombre aquí regresa también, arroba güero eje. Y dice, un muy buen primer tiempo. A ver, un muy buen primer tiempo, el equipo salió con todo. Me encanta cuando atacan desde el comienzo y no esperan al rival. El segundo tiempo fue un poco flojo y creo que Memo se equivocó al hacer los dos cambios al mismo tiempo de los dos delanteros. Pero al final el resultado es lo importante. Saludos, Murdoqueras y Gerardo Taker. Saludos. Saludos. Bueno. Agüero-eje. Bote Pago regresa, dice, en una semana de incendios de escala mundial. Ramo ante misoginia, no entiendo eso. Y problemas económicos que solo parecen incrementarse. Cosas maravillosas pueden suceder que te elevan el ánimo y te dan fuerzas para seguir adelante. Como aquel día en que Taker te sigue en Twitter. Pues yo creo que fue un error, pero bueno. Manuel Flores, oye, Bote Power era, creo que ya no es Patreon. No. Era Patreon, no lo sé. Anda retirado. Creo que ya no, ¿verdad? Entonces ya no lo queremos. Bote Power, no te creemos. No, sí lo queremos. Manuel Flores, arroba Manu Merengue, dice, las estadísticas hablan por sí solas. Que el mercado, un crack. Ojalá no lo estén planeando vender pronto. Y nos pone una imagen de supuestamente de la Liga MX, en la que el líder de goleo es Kevin Mercado con 5 goles. Así que si ya saben que si alguien pregunta por Maxi Salas, díganle que el bueno es Kevin Mercado y que se lleven a Kevin Mercado, por favor, ¿no? Manuel Flores también es patrón, también hay que decirlo. Uh-huh. ¿Ibas a decir qué? No, que ya entendí ese rollo de Kevin Mercado. La foto de sus 5 goles y yo dije, ¿por qué? Si no es él. Pero bueno. Yo entendí. Al principio me fui con la finta de reconocerlo. Después caí y ahí dije, qué imbécil, pero bueno. Pues imbécil he sido toda la vida. Es todo en el Twitter, compadre. Muy bien. En el post del episodio anterior, Hugo Arias decía, excelente partido contra Santos, lejos de los errores de los dos equipos. Da gusto ver partidos así, con tantas oportunidades, un ir y venir. Ir y venir, tanto para los que lo vemos por televisión como para los que están en el estadio, es grato ver un partido así. Saludos Murdoch y Taker, también para los dos Arturos, que se nota que son a todo dar también. Pues sí, sí lo son. El señor Aviaca, el señor Reyes, por supuesto. Aviaca yo no tenía el gusto de conocerlo. Tipazo también, ¿eh? Muy botana. Kelite Poblano dice, es muy grato escucharlos, qué bueno que siga enriqueciendo el plantel, ojalá y vayan invitando jugadores de vez en cuando. Ah, el panel, perdón. Que siga enriqueciendo el panel. Aún tenemos algunas fallas defensivas, principalmente cuando nos juegan a primer toque y por las bandas. Baezas, siento, aún está al 70%, tiene bastante calidad y ves rápido, tiene que dar mucho más. Pipe Gallegos, lo lógico, está abajo de su nivel, 2 fechas más y estará a punto. Esto lo menciono porque son 2 piezas fundamentales para que la defensiva tome más confianza y se recuperen más balones en media cancha. Sí. Ay, perdón, sigo dudando de Juan Delgado. No es malo, pero no es el jugador desequilibrante que necesita el Necaxa. Queda claro que Quiroga solo va por arriba y va a funcionar y de poste. No esperen que defina con los pies. Dije anteriormente que a partir de la fecha 6 se verá mejor funcionamiento y que me daba por bien servidos y que tuviéramos 7 puntos. Pues creo que me va a fallar porque tendremos 10. Porque si le ganamos a las Chivas. Pues bueno, ahí tuvo voz de profeta el señor Quilite. Uh-huh. Lo de Delgado, yo creo que también es como que hay partidos donde se le da mejor y hay otros que no tanto. Ojalá también trabaje en su definición frente a la portería. Ya con eso. Bueno, hay un anónimo que tira hate. Luego Rayo Tab, parafraseando con respeto a Jorge Meisner, ahí les dejo. Lo bueno, excelente panel. El de este episodio 6, de los mejores análisis, actitud y buen ánimo. Lo malo, haber cambiado los casi imperceptibles maullidos del gatito que se escucha en episodios anteriores por los berrinches del niño que se oyen de fondo durante la grabación desde el minuto 26. Tiene más carisma. Carisma. Nuestros gatos tienen más carisma que el niño, eso es sin duda. Eso sin duda. Aproximadamente hasta el minuto 50. Uy, Raytab, qué fijado, ¿eh? En los incidentales. El dato. ¿Quieren saber cuál playera jugará el equipo contra las Chivas? Esperen la publicación del próximo cartón del Murdoch. Postdata. Era ¿no? Exactamente. Lo re bueno, los sutiles y bien merecidos saludos de Gerardo dedicados a la porra santista. Vip, utos. Bueno, se autocensuró don Rayotab. Un abrazo. Carlos Arias dice, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos y tener endulzado el oído con sus armoniosas voces y opiniones. Interesante escuchar a los Arturos fuera del formalismo y restricciones que podrían tener. Espero que esta dinámica se repita. Hablando del ganador entre PR y Necaxa Radio, mi veredicto es el vidrio. Ok. Se escucha que la pasaron de lujo y que de la emoción algunos arrastraban la lengua. Ja, ja, ja. No, no, no. No. Hay que, incluso en la foto que yo publiqué, mira, y es muy raro. Ajá. En Facebook sí, cuando entraba sí llegaba a poner fotos, pero en Twitter es muy raro que ponga fotos en las que salgo yo sin máscara. Puse una, nada más por lo que decía el homenaje playera a don Alex Rodríguez. Ajá. Y ahí se ve en la mesa, bueno, en una de las fotos que se ve en la mesa, cero alcohol, no tomamos nada. Cero alcohol, no, no hubo. No hubo nada, literal. Y están las fotos ahí como prueba. Así que si arrastrábamos la lengua era nada más por huevones, yo creo. Yo creo. Y decía, y me condicionan mi columna, jajaja, ja, ja, pero si alguna vez necesitan algo de mis dedos rápidos y mente analítica, cuenten con ello. Ahora, como lo pronostiqué con Santos, el domingo nos levantamos con una victoria en la taza de baño gigante y ahora me mojo, quedamos 1-2. El funcionamiento contra Santos muy bueno en el segundo tiempo. Gallegos marcó diferencia en el centro del campo y creo que tenemos la combinación perfecta entre un pitbull que corre a tope los 90 minutos como es el Pipe y un cerebro manejador del tiempo con excelente pie como lo es Baeza. Hay mucho que trabajar en zona defensiva, pero confío en que Memo hará lo correcto. Lo único que le pediría es que no sea aferrado con los cambios, que se vuelva loco y tenga otro tipo de variantes. Incluso desde el planteamiento, darle más libertad a los jugadores. Sin más por el momento, les dejo un cordial y electrizante abrazo de gol, recordándoles que los amo en demasía. Nos escribimos el domingo. Pues Oye, ¿no? Profeta, ¿no? Así es. Y el mismo... Oye, ajá. Nada más, el espacio está abierto para quien quiera colaborar. Acá tenemos vacantes disponibles siempre. Y pues, tanto en el programa como en el sitio, pues tenemos, si alguien un día quiere escribirse algún texto, con todo gusto nos lo puede enviar y lo ponemos, ¿no? ¿A dónde lo pueden mandar? contacto@pasionrojiblanca.com.mx. Ahí está. Fíjate, hasta correo bien acá, ¿eh? Muy bien. A que vean. Carlos Arias regresaba para reclamar su premio y decía, estimada hermandad, como siempre, un gusto saludarlos y qué mejor que con una victoria. Como lo pronostiqué, ganamos 1-2, no haya partidazo, se mantiene el nivel, veo muy complicado que le quiten la titularidad. La realidad es que toda la saga dio un gran partido, medio campo muy bien, pudo ser perfecto, pero Juanito dejó ir una clara. Angulo apagadón por momentos, pero hizo el esfuerzo. Adelante, muy buena lectura que de Quiroga, tanto al jalar marca para el gol de Maxi como asistiendo al Pipe, quien, por cierto, dio un partidazo. Maxi, como siempre, mucha lucha y constante presión a los centrales. Creo que debía continuar y acabar el partido. Los cambios en la delantera no ayudaron mucho, metió al equipo atrás y por eso tuvo que entrar Lucho Pérez. En general, fue un buen partido, aunque se sufrió de más. Un abrazo, hermandad. Nos escuchamos el martes. Les mando un abrazo electrizante de gol. No olviden que los amo. Y bueno, viene el comentario que ya leímos de Gigas. Entonces, saludos, un abrazo a Gigas. Y bueno, ya está leído su comentario. Y es lo que hay en el sitio. ¿Algo más? En el YouTube, compadre. A ver. Se quedaron en el episodio 6, nadie nos peló, pero tenemos 10 likes. Gracias. En el episodio anterior, el episodio 5, se quedaron pendientes, ya no los leímos. Hay 4 comentarios. Daniel Galvez Pineda dice, fueron 23 minutos en los que nos agarraron distraídos, porque después de ese tiempo ya no hicieron nada los Tigres. Posteriormente cayó el gol de los Rayos del Necaxa, pero bueno, ni hablar. El resultado es engañoso y pues nada, vamos para adelante. Saludos a todos los que realizan el programa. O sea, fíjate, se quedó pendiente que todavía habla del partido de Tigres, ¿no? Ajá. Yoshimar Pereira dice, Santos tiene a Valdés, Ayrton y Castillo, que vienen de jugar Copa América. Valdés siendo el 10 de Chile, acá está en banca junto con Gallito y Ayrton, que viene de ser la dupla de Ener Valencia en Copa América. Está Doria, que viene del Marsella. Lozano, que está hecho un jugadorazo. Gorriarán, que viene de ser el mejor jugador de la Liga Húngara. Furch, que es Furch. Y ahorita Santos trae un chavo en la media que lo está haciendo muy bien, que hasta banqueó Valdés. Bueno, tenía a Yoshimar bien analizado al Santos. De hecho, nos llamaba la atención, ¿no? Que Diego Valdés entra de cambio ese día. Y era suplente en el equipo sin historia de Torreón, ¿no? Alejandro García dice, hola chavos de este bonito programa, saludos a todos. Oigan, ¿por qué se desaparecen durante tanto tiempo y ni nos avisan? Pues lo importante es que regresamos, ¿no? Así es. En nueva versión, pero regresamos. Miguel García dice, el Necaxa salió sorprendido los primeros 30 minutos y ya vimos el resultado. Después de acomodar el equipo se mejoró un poco. aunado a que Tigres bajó la intensidad. Esperemos que contra Santos se mejore y se pueda sacar un buen resultado, pero sobre todo que se mejore el funcionamiento en el equipo y las Centellas empataron con las Pumas, y eso ya es bueno, ya no las golean tan feo. Eso para mí ya es ganancia, pero sigamos apoyándolas y fuerza Rayos. Buena actitud. De nada, Centellas. ¿Y ya? Ya en el YouTube también es todo. Bueno, pues ya con eso cerramos. Ya nada más rápidamente, habíamos dejado de hacerlo, pero ¿qué te parece si para esta fecha doble? Así rápidamente, Veracruz contra Querétaro. Querétaro. Querétaro. San Luis, Atlético San Luis contra Monarcas. Empate. Yo voy San Luis. Luego Atlas contra Tigres. Tigres. Yo voy empate. Luego América contra Pachuca. América. América. León en casa contra Santos. León. León. Necaxa, el poderosísimo Necaxa contra los Diablos Rojos del Toluca. Necaxa. Necaxa. Xolos recibiendo al Cruz Azul. Empate. Yo voy Xolos. Puebla recibiendo a Juárez. Juárez. Oye, Puebla, se fue el Chelis, se quedó ahí don jefe, don Picas, ¿eh? No, ya anunciaron a Juan Reynoso, ¿no? Ya. Pero supongo que el Picas se va a quedar ya como auxiliar, ¿no? Me imagino que sí, supongo que sí. Pues le sacaron el empate al Cruz Azul, digo. Y luego, Rayadas contra Pumas. Los Pumas de la universidad. Rayados. Hacía mucho que no decía eso. yo voy a empate. No lo extrañaba, ¿eh? Y en la 8, rápido, rápido, la 8. Monarcas contra Veracruz. Monarcas. Monarcas. Atlas contra el América. América. En el Estadio Victoria, Necaxa, a las 5 de la tarde. Otra vez, cosas raras. Sábado 31, a las 5 de la tarde. Necaxa contra Xolos. Necaxa. Necaxa. Tigres en casa y contra... No, oye, perdón. Y nótese que en esta ocasión en ninguno de los dos partidos aplicamos el por favor. Por favor, no. Tiene que ser así, normal. Tigres en duelo felino va a recibir a la Fiera de León. Ah, eso va a estar bueno. Esto va a estar empate. Bueno. Y yo creo que Tigres. Luego Pachuca. Los Tuzos recibiendo al Atlético San Luis. Pachuca. Yo voy Pachuca. Cruz Azul contra las Chivas de don Arturo Reyes. Cruz Azul. Empate. Luego, Pumas, los Pumas de la universidad, recibiendo al Chorizo. Al Chorizo de Toluca. Pumas. Pumas, por favor. Luego, Querétaro. Los Gallos, recibiendo a la Franja de Puebla. ¿Los qué? ¿Los Gallos? Gallos, ajá. Querétaro. Ah, yo dije, no, ni caxa, ¿qué? No. ¿Eh? Querétaro. Empate. Luego, Juárez, los Bravos, recibiendo a los Rayados de Monterrey. Empate. Y yo voy a ir Monterrey. Pues está también el duelo abajo, ¿no? La porcentual también está ahí como raro. Muchos involucrados, pero el Veracruz es el favorito, creo. El number one. Que number one. Lo mejor que puede tener Veracruz es que el porcentaje de San Luis es muy volátil, y el de ellos, pues también, ¿no? Ahí tan les juegue a favor como en contra, ¿no? Les puede jugar a favor como en contra. Pero ahí, ya San Luis ya no está en los últimos cinco. Está de último Veracruz, luego las Chivas, Juárez. O sea, Chivas está por debajo de Juárez. Sí, Juárez heredó lo de Lobos, ¿no? Pero, por ejemplo, si San Luis, todos sabemos, pierde un par de partidos, vuelve a entrar allá abajo. Sí. ¿Y lo de las Chivas preocupa ya o no? Mira, con lo que ha pasado con el VAR, con ellos, este torneo, si se meten en más problemas, espérate el próximo torneo, compadre. Híjoles. Bueno. Pues que ya pasó alguna vez con Santos, en menor medida con Pumas y con Cruz Azul, cuando se metían en problemas de porcentaje. Sí. Cruz Azul creo que no, Pumas, ¿no? Tus Pumas. No sé de qué hablas, pero bueno, Pues ya, ¿no? Con eso terminamos el NPR de esta semana. Ajá. nada más, aviso parroquial, la semana pasada todos lo dijimos, el Rayo Mayor sigue, hay que recordarlo. Ah, sí. La semana pasada, iba a decir el torneo pasado, no, la semana pasada compitieron goles de Nico Navarro, de Iván Vázquez, de Hugo Pineda y de Adolfo Ríos. Dije una barbaridad, dije goles, no, atajadas. Goles, atajadas. Avanzaron Nico Navarro y Hugo Pineda, una de Nico Navarro contra Cruz Azul, en un casi golazo del Picas Becerril, no sé si la recuerdas. Sí, claro. Y una de Hugo Pineda contra el Manchester United, son los que avanzaron, eso fue el grupo 5. Cuando escuchen esto ya estará seguramente arriba el grupo 6, y ahí vienen atajadas de Josgar Gutiérrez contra Mineros, Pedro Pineda contra el Real Madrid, Rubén Ruiz Díaz contra la Roma y Marcelo Barovero contra Monterrey. Híjoles. Todo este trabajo de nuestro compadre Valdo Flores, ¿no? Qué fuerte es este grupo, ¿eh? Simón. Buenos recuerdos. Y otra cosa, abrir los archivos teikerianos. Ajá. Necaxa Chivas, 26 de julio de 2003 en el Estadio Victoria, la inauguración de nuestro querido Vicky. Ajá. Que tristemente está a 527 kilómetros de mi casa, pero bueno, no deja de ser menos querido. El portero de Chivas ese día era Luis Ernesto Michel. Fíjate. Y rápidamente te digo la alineación de Necaxa ese día, si quieres. A ver. La de Chivas nos vale gorro, nada más era checar el dato de Luis Michel. Pero Adrián Martínez, José María Higareda, Miguel Acosta, Juan Reynoso, Mario Pérez, Diego Martínez, Víctor Ruiz, Fabián Peña, Braulio Luna, Ángel Sosa y Milton Núñez. El Tyson. Apenas la semana pasada recordábamos allá en Aguascalientes a Mario Pérez y Diego Martínez, ¿no? Uh-huh. Y de cambio entraron Alfredo, el maldito mercenario Moreno, Rodolfo Fito Espinosa, Jorge Orozco y Gamadiel García. Pues todos dirigidos por Raúl Arias. Todavía era buen equipo ese. Digo, ya los cambios así como que salió el chango. Sí. Pero pues, buena alineación titular. Yo no salvo sé por qué el Tyson, no ahí entre los titulares. Pero el Tyson tenía lo suyito, tenía ahí desdoble y velocidad, punch. Y la gente lo quería también. Inexplicablemente. Bueno, no. Ese día el marcador no aparece aquí en el archivo teikeriano, ya lo olvidé. Olvidémoslo. Pero bueno, no, Luis Michel fue el portero de Chivas, como creía recordar, lo confirmo ahora, y de hecho se fue expulsado. ¿Se fue expulsado? Ese partido en el minuto 90. El árbitro fue Germán Arredondo. Otra cosa nada más, ya para terminar, ahora sí ya te dejo que te vayas. Ahí de tu fan número uno, de Don Chapu Figueroa, que creo que no te quiere nadita. Hoy martes es su cumpleaños, así que hasta Taxco le mandamos un fuerte abrazo, al menos yo, no sé si tú también. Sí, ¿por qué no? Decía que, bueno, él no lo había comentado así, me decía que lo escucha en Spotify cada martes, entonces un abrazo para el compadre y que sean muchos más, y pues que luego invite a la barbacoa o algo, ¿no? Sí, y a más todos ahora los que le ganamos a Chivas. En la birria. A todos los que estén escuchando esto en Spotify, pues muchas gracias, qué bueno que estén por acá. Y pues ahí platíquenle, ¿no? A sus cuates, para que nos escuchen más. Bueno. Correcto. Si lo hacen, sí, los vamos a querer más. Un abrazo y felicidades, feliz cumpleaños, aunque me odies, pero no importa. Es que eres un déspota, te lo he dicho. Yo no soy déspota como tú, y hay gente que me odia inexplicablemente también. De todo en esta viña del señor. Por lo pronto, pues ya nos vamos contentos una semana más. Esperemos que esta alegría se pueda extender todavía otra hasta el próximo episodio. Y tenemos dos partidos para que eso suceda. Que lleguemos al episodio 8 diciendo que sumamos otros 6 puntos, ¿no? Ay, ojalá. Ay, ojalá. Por favor. Muy bien. Bueno, pues redes rápidamente ya nada más. @GerardoTaker. Ya saben, Gerardo Taker con K en Twitter y nada más. Y a mí me encuentran en @MurdochEras en Twitter e Instagram. Y, por supuesto, en Facebook le pueden dar like a MurdochEras Cartoons. Y, pues ya se saben. Oye, las de PR. Simón, todas pasión rojiblanca, ¿no? Por cierto, yo ando enrachado, te voy a decir. Este fin de semana a nadie le importa, pero ganó mi Barcelona, ganó mi Atlanta United, ganó mi Liverpool y ganó mi Necaxa. Así que, aguados. Pues muy productivo fin de semana. Y sí. Ah, qué bonito fin de semana. Y sí, a nadie le importa. No, no, pues a nadie le importa lo que cada quien, pero pues qué bonito. Bueno, y ni te platico que hoy martes mi Atlanta United juega la final de la Copa, de la US Open Cup. ¿Y esa cuál es? La Copa, el equivalente a la Copa MX, pero en Estados Unidos. Okay, Aunque, pues, claro, ¿y tiene contra quién? ciento no sé cuántos años de existencia esa copa. Contra el Minnesota United. Minnesota. Minnesota, sí, también equipo del MLS. ¿También son vikingos? Bueno. En Minnesota, no. No, su mascota es un ave y no sé qué sea. Sí, no sé qué sea, la verdad. Bueno, ¿y del Atlanta United qué mote son? ¿Cuál es su mascota? Son los Five Stripes. Fíjate, hasta eso, compadre. Cinco. Cinco Ah, franjas. cinco Vámonos. franjas. Los cinco Nada más que es franjas. rojo con negro en vez de rojo con blanco. Pero fíjate, hasta eso. Hasta ahorita que dije que son los Five Stripes. Muy Cinco bien. barras. Es destino, todo está ahí. Sí, todo está Bueno. ahí. El destino me puso en frente a ESPN el día que fue el primer partido en la historia del Atlanta United, fíjate. Qué bonito. Ah, sí. Saludos a Tepic. Bueno, pues gracias, Ah, sí, muchachos. saludos, cómo no. Saludos. Oh, ¿no puedo mandar saludos? Pues de una vez, a ver. Pues no, o sea, No, a Tepic también, sí. dices que saludos a Tepic. Pues sí, saludos Sí. a Tepic Mi y corazón a se queda donde en nos Tepic. escuchen. Bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos una vez más en este NPR. Y nos escuchamos la próxima semana. Esperemos con más victorias, más puntos, más alegrías, más goles. Maxi Salas, ahí arriba, arriba, arriba, totota, como diría el buen Adal Ramones, en la tabla de goleo Uf, por arriba, semana. arriba, arriba, arriba, totota, tú. Y bueno, vámonos pues. Y hay que recordar que Maxi probablemente se nos va en mayo, así que hay que disfrutar. A la MLS o a los Emiratos Árabes, no sé. O a Pero Tigres o a Cruz Azul, algo no, así. no, no, eso no, ojalá que no. Sí, es que si se van, que se vayan para afuera, ¿no? Sí, Mejor. pa' fueras. Bueno, pues esto fue el NPR, episodio número 7. Y nos escucha, ahí está el gatito para quien lo Ahí está, extrañaba. para que no digan. Nos escuchamos la próxima semana con más de Necaxa. Vámonos, Bye. bye.